A esta hora nos encontramos con Julián Heredia, él es el coordinador de talleres programa Educar para Recordar y también nos acompaña Gildardo Lozano, coordinador regional Bogotá del mismo proyecto. Ellos vienen en representación de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Buenos días, Julián, buenos días, Gildardo. Buenos días. Buenos días. Bueno, empecemos por contarle a la comunidad, ¿qué es la Embajada Mundial de Activistas por la Paz? Bueno, sí, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz es una organización sin fines de lucro de carácter mundial que surgió en octubre del año 2012 en Cayey, Puerto Rico, como una inspiración del activista por la paz, Dr. William Soto Santiago, quien desde hace varias décadas ha liderado múltiples iniciativas orientadas a la promoción de defensa de los derechos humanos. Bueno, ¿y ustedes a qué se dedican acá en Colombia? Porque aquí Julián nos dice que la embajada es algo internacional. Acá específicamente, Gildardo, en Colombia, ¿a qué se dedican? Bueno, nosotros como Embajada Mundial es un alcance mundial, ¿verdad? Aquí en Colombia, igual que en todos los países donde tenemos alcance, estamos desarrollando 8 programas. Programas que tienen que ver con una labor social, que es la parte de donación de sangre. Una labor ambiental o el ámbito ambiental con el programa Hijos de la Madre Tierra. Un alcance en la parte educativa, que es el programa Educa para Recordar, el cual tiene que ver con foros universitarios y talleres educativos para bachiller y para primaria. También tenemos otro programa que tiene que ver con la música. Es un programa que nos habla de la influencia que tiene la música sobre el ser humano. Hay otro programa que tiene que ver con la justicia, el programa Justicia para la Paz. Hay otro programa que es el programa RSE, Responsabilidad Social Empresarial, o Arce Paz, que es el mismo programa, que tiene que ver con el manejo de los residuos que tienen que las empresas, las industrias. Nosotros le estamos dando una información muy importante que tienen que tener las empresas para manejar los residuos sólidos, los residuos líquidos, el trato con el personal. Y así todos nuestros programas van encaminados a la buena relación del ser humano con su semejante y también con la naturaleza. Bueno, como vemos, son programas de alto impacto y aquí nos traen una información interesante. Ellos están en la embajada, está en Puerto Rico, Estados Unidos, España, México, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay, Argentina, Nicaragua, Bolivia y Chile. Como vemos en este contexto, pues me imagino que hay muy buenas relaciones internacionales que aportan muchísimo a Colombia y ahora específicamente a Soacha. Julián, dentro de la embajada, ustedes traen aquí al municipio un programa muy interesante que se llama Educar para Recordar. Cuéntanos en qué consiste este programa. Bueno, este programa, lo que estamos haciendo con este programa es llevando todo lo que ocurrió en el paradigma del genocidio durante la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Eso fue lo que sucedió con este programa. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es mostrando esto a muchas universidades, colegios, centros educativos donde muchas personas no conocen acerca de esto. Siendo así que tampoco distinguen en cómo es violar los derechos humanos de las personas. Entonces, claro, con este programa lo que estamos haciendo es llevando un mensaje a todas las personas para que como que aprendan a identificar lo que pueda ocurrir con una persona que no sepa tener un buen gobierno. Y aparte de eso, mostrando lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial sobre la historia de la Shoah. Bueno, y hasta el momento, ¿han tenido otras experiencias en Bogotá o acá sobre la Educarpa? Sí, claro, sí, hemos tenido bastantes experiencias donde hay muchas personas que quedan impresionadas con las galerías fotográficas que estamos mostrando y realmente es algo muy bonito que las personas se identifiquen con un proyecto como este. Bueno, Gildardo, el compañero Julián nos está hablando de galerías fotográficas, es decir que esto no es solo una sensibilización sino tiene bastantes actividades. Coméntenos un poco más sobre estas diferentes actividades y estrategias que se están realizando dentro del programa. Bueno, como yo le decía anteriormente, el programa Educa para Recordar tiene la parte de los foros universitarios, talleres educativos en colegios de bachiller y de primaria, y también hay otro programa que llama Huellas para No Olvidar. Dentro del programa Huellas para No Olvidar se toman las huellas palmares de un sobreviviente del holocausto nazi. Aquí en Colombia teníamos 19 sobrevivientes, ya han muerto 3 hace unos 5 años por acá, han muerto 3, pero todavía nos quedan 16 sobrevivientes. La intención de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz es tomar las huellas palmares de esos 16 sobrevivientes y esas huellas palmares juntamente con las huellas de algunos de sus hijos y también de sus nietos, y algunos ya tienen bisnietos, se plasman en un lugar de tal forma que queden sus huellas, y luego esas huellas se colocan en una estrella de David y se están exhibiendo en diferentes lugares, en museos, en bibliotecas, en universidades. Esa es la parte del proyecto Huellas para no olvidar. También la parte de la galería fotográfica, tenemos documentación de 320 fotografías que han sido autorizadas, que la embajada las mueva, fueron autorizadas por el Instituto Yad Vashem de Jerusalén. Este instituto nos proveyó el permiso para tomar esas fotografías y exhibirlas, no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo, donde quiera que sea. Hay una sede de la Embajada Mundial de Artistas por la Paz. Mañana, en el Colegio León Magno, aquí en Soacha, vamos a estar desarrollando dos foros educativos. Y ahí ya tenemos, hoy comenzó la galería fotográfica a ser exhibida. Tenemos 6 módulos con 222 fotografías. Si algún soachuno quiere visitar la galería, ¿qué debe hacer? Ya realmente eso tocaría pedirle el permiso al colegio si los deja ingresar. De parte de nosotros está exhibida libremente, pero ya es la autoridad del colegio la que decide qué persona puede entrar al colegio. Bueno, Julián, también se va a realizar un foro. ¿En qué consiste este foro? Bueno, el foro consiste en principalmente, nosotros tenemos un grupo de personas especializadas de derechos humanos, historiadores, representantes de la embajada y del colegio, pues, que va a ser mañana, y el propósito es hablar a la mayor cantidad de estudiantes posible para que ellos, digamos, que tengan el conocimiento de lo que está haciendo la embajada y de lo que el programa está desarrollando con los jóvenes. Bueno, y lo mismo, igual a estos foros puede participar cualquier soachuno o exclusivamente un estudiante del colegio. Bueno, en esa parte, vuelvo y le digo, pues, como nosotros entramos a hacer el trabajo dentro de una institución, entonces ya nos sujetamos al orden que tenga la institución. La autoridad que tenga allí la institución es la que decide qué personas pueden entrar. Y como los espacios realmente no son muy amplios, en el foro de mañana tenemos espacio para 200 personas. Y la población estudiantil nos tocó dividir en dos foros, por la misma causa, porque hay una gran cantidad de población estudiantil, todos están muy interesados en tener la información desde un punto de vista no tanto histórico, sino más un punto de vista vivencial, donde la persona, al ver que realmente no es un cuento, que eso sí realmente ocurrió, y los tomamos a través de la historia que se cuenta, que se les narra, pero de una forma, como les digo, muy vivencial, de tal manera que hemos visto cómo muchos jóvenes, aún profesores, quedan tan impactados que ellos dicen, nunca pensamos que realmente hubiera sido tan atroz los hechos que acontecieron en el Holocausto. Bueno, pues es una propuesta muy interesante. Si algún colegio, si alguna institución quisiera llevar este tipo de actividad, ¿qué debe hacer? Bueno, pues aprovechando lo que estás preguntando, nosotros presentamos aquí en esta universidad a un representante aquí, presentamos el programa y estamos en espera de que pues nos aprueben para poder entrar aquí a desarrollar el taller. Tenemos redes sociales, en Facebook Embajada de Activistas por la Paz, en Twitter tenemos Embajada por la Paz, YouTube tenemos Activistas por la Paz, en Instagram tenemos E-M-APAX con Z. Y pues principalmente las personas que quieran obtener en sus lugares de educación pueden llamarnos al número, bueno, les voy a dar el mío, que es el coordinador de Soacha, es el 321-287-9699. Allí podemos brindar la información, podemos armar citas para poder ir a visitar a los colegios, universidades y posteriormente organizar el taller o foro. Bueno, ¿y qué otros proyectos ya para terminar tienen aquí dentro del municipio y dentro del país? Bueno, como lo dijo Gildardo, estamos trabajando con todo lo que es la Madre Tierra. Nosotros tenemos un programa muy especial con eso. Acá en Soacha hemos hecho varias efemérides, hemos hecho caminatas, hemos ido a lugares que nosotros especialmente no conocíamos, donde son reservas, que pues principalmente yo soy soachuno, yo aquí más de 15 años y la verdad no los conocía. Con esto de los talleres, hemos estado empezando aquí a tener un trabajo arduo en lo que son las instituciones. Tenemos también donaciones de sangre en el parque de Soacha, en Unisur, en Mercurio, en varios lugares hemos estado llevando, junto con los bancos de sangre, hemos estado llevando programas para invitar a las personas a que donen sangre. Eso es especialmente lo que estamos haciendo ahorita en Soacha. Pues posteriormente también tenemos más proyectos, pero pues ya con trabajando conjunto con Bogotá y con otros lugares estamos llevando eso a cabo. Bueno, nos hablaba Julián Heredia, coordinador de talleres del programa Educarpa, y Gildardo Lozano, coordinador regional de Bogotá del mismo programa. Muchas gracias y los esperamos con nuevos proyectos y nuevas noticias para el municipio de Soacha. Bueno, quiero decirles también, en Bogotá y en todas las ciudades de Colombia realmente estamos haciendo un cubrimiento muy especial desde Punta Gallinas, allá en el norte, en La Guajira, hasta Leticia, Amazonas, y en el extremo sur. También en el occidente, lo que es la parte de Pasto, todo lo que es el Urabá, todo lo que es la parte del Chocó, y también en los llanos orientales, también estamos cubriendo. Tenemos un alcance total aquí en Colombia. Aquí en Bogotá y el área alrededor de Bogotá, hace unos 3 años para acá, hemos desarrollado alrededor de 820 foros en diferentes universidades e instituciones. Y está la puerta abierta para cualquier institución o universidad que quiera ponerse en contacto con nosotros. Mi número telefónico es 315-791-9415. Gildardo Lozano, coordinador del programa Educar para Recordar, de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Muchas gracias.